Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 10 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único, inigualable y ya descansadito, Luis Yerloyo. Ayer hizo más fresquito el video, la noche hizo más fresquito. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, acompañada de las personas más queridas y más besadas y abrazadas y amapuchadas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con la gente de la tribu del Güiro Rojo, de allá del estado Zulia. Tremenda agrupación. Y este tema, Pajarito. Pajarito que estás volando, pajarito que estás huyío. Y eso tiene, hay una información relacionada con el gobernador ausente del estado Miranda. Pero más allá de eso, pues una de las promesas básicas de, y algo necesario del gobierno de Nicolás Maduro es la lucha contra la corrupción. Bien lo dijo Maduro el día de ayer, caiga quien caiga. Y de verdad que no podemos caer en el juego de que, ay, es que a los nuestros le dan con todo y a los otros no. No, a todos. A todos. Al corrupto hay que darle con todo. Se ponga franela roja o se ponga franela amarilla. Corrupto es corrupto. Y es más, al corrupto que se pone franela roja hay que darle más duro porque está traicionando el ideal bolivariano que supuestamente él proclama y dice que ama. La ley empieza por casa y hay que ser mucho más rígidos con los que están de este lado, que son los que realmente ponen en peligro el proceso revolucionario, que los que están del otro lado, que todo el mundo les conoce las malas mañas. Eso no quiere decir que la cosa va a quedar así, como que, uff, ay no, bueno, como ellos son corruptos de toda la vida y es la oposición, vamos a dejarlos, no. Aplicar las leyes sin distingo de color político, señores. Y, mira, disciplina dentro de la fila revolucionaria. Es inaceptable que una persona se ponga franela roja, vaya a una marcha, viva Nicolás, viva Chávez, el comandante eterno, el comandante supremo, y se rasgan las vestiduras en nombre del comandante Chávez cuando están echando para el traste el proyecto bolivariano, el proyecto chavista. Entonces tenemos como informaciones, ¿no?, de esos pajaritos que van volando, pajaritos que van huyidos. Ya el Ministerio Público presentará, hay dos fiscales dirigiendo la investigación, y el Ministerio Público presentará a 8 personas por presunto desfalco al fondo chino venezolano. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el Tribunal 34 de Control del Área Metropolitana de Caracas a 8 personas aprehendidas por su presunta vinculación con el desfalco de más de 80 millones de dólares asignados al fondo chino venezolano. En la audiencia de presentación, las fiscales nacionales 23 contra la legitimación de capitales, delitos económicos y financieros y 84 penal y aduanera, Marvila Araujo y Disleri Cordero, respectivamente, imputarán a las 8 personas conforme con lo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano. Las personas que serán presentadas por las fiscales del Ministerio Público son las siguientes. Las siguientes 4 integrantes del Fondo Chino Venezolano: Pablo José González Hernández, gerente ejecutivo encargado; César Rafael Cortizo Ospino, coordinador legal; María Gabriela Dora García, analista de la coordinadora de la coordinación legal; y Javier Fernández González, analista operacional. Asimismo, serán presentados los trabajadores de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial, CABEMIN: César Augusto Romero, director general; Dubravka Dog, directora general adjunta; su hija Lía Dog, arquitecto; y Roberto Pfeffer, administrador. Las mencionadas personas fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, y de la Dirección de Contrainteligencia Militar en distintos procedimientos realizados en el Área Metropolitana de Caracas, en cumplimiento de varias órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el citado tribunal. Aparte de eso, también tenemos que en las próximas horas también la Asamblea Nacional próximamente votará sobre la inmunidad parlamentaria de el diputado Richard Mardo. La decisión de allanar la inmunidad parlamentaria al diputado de la derecha, Richard Mardo, deberá ser votada en la plenaria de la Asamblea Nacional, luego de que la semana pasada la Comisión de Contraloría aprobara el informe final para solicitar el retiro de esa condición, dijo este martes el diputado del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Roy Daza. La sala plena tiene que discutir si procede o no procede el allanamiento a la inmunidad sobre la base del informe que presente la comisión, explicó el parlamentario. Igualmente señaló que si Mardo perdiera esa condición, la Fiscalía General de la República podría imputarlo si posee pruebas suficientes, que ya la fiscal dijo que sí las tienen, ¿no? Al respecto, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ratificó en días pasados que existen elementos suficientes que vinculan al diputado con los delitos de legitimación de capitales y defraudación tributaria, lo que permite iniciar una investigación a profundidad sobre este caso. Recordemos que el diputado habría recibido 2.449.724 bolívares con 68 céntimos en algunas de sus 14 cuentas bancarias. ¿Sabes lo que son 14 cuentas bancarias? Yo que nada más tengo mi cuentica de nómina, con eso te digo todo, ¿no? Bueno, en sus 14 cuentas bancarias durante el periodo 2009-2012, que fueron entregados presuntamente por personas naturales y representantes de empresas, algunas de las cuales se desconoce la actividad que realizan. Dentro de esos movimientos que realizó Mardo, existe uno por el monto de 1 millón de bolívares que retiró de su cuenta en el Banco Mercantil, realizó un cheque y lo depositó en una cuenta de ahorros del BNC el 20 de enero de 2009. La fiscal expuso que de acuerdo con la declaración del impuesto sobre la renta realizada por el parlamentario durante el periodo mencionado, la suma alcanza 548.960 bolívares. Con base a esas pruebas que implican a Mardo en los delitos referidos, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final como paso previo... ¡Ay, pajarito! Como paso previo para allanar la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución. Así que bueno, Mardito, ya te van a echar los ganchos, ¿no? Por otro lado, ayer en la tarde había visto una información que tiene que ver con este señor, Enrique Capriles Radonsky, que el Consejo Legislativo metió un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia porque este señor aprobó, como quien dice, los recursos, ¿no?, de la planificación de este año, nada más con 16 de los 156 miembros del Consejo Legislativo. Entonces eso es ilegal. ¿Por qué no convocó al Consejo Legislativo? Es algo así. La nota la vi ayer en la versión digital del Correo del Orinoco y en este momento pues no la consigo. No obstante, atentos porque ahí le pueden caer los ganchos, aunque eso ya lo veo más difícil, a Enrique Capriles Radonsky. Por otro lado, también tenemos otras informaciones relacionadas con otro pajarito, que es el señor Nelson Bocaranda. Prefiero llamarle señor porque el apelativo de periodista le queda bastante grande. Recordemos que esta joya no solamente disfrutó al borde del orgasmo sacando rumores sobre el estado de salud del presidente Chávez cuando estaba bastante delicado, sino que el 14 de abril publicó en su cuenta de Twitter que habían armas guardadas en los CDI, lo que sirvió de excusa para que las hordas fascistas quemaran estos centros de salud, mataran a 11 ciudadanos y pusieran en peligro la vida de médicos y médicas cubanos que se encontraban en estos centros de salud. Se tardaron, pero por lo menos la fiscalía terminó citando a este señor, a este autor intelectual de las muertes de el 14 de abril, y bueno, la fiscalía lo citó y el tipo no se apareció. Pues el Ministerio Público citará por segunda vez a Nelson Bocaranda. Es bueno dejar claro que si este caballero no se presenta, los tribunales tienen la potestad de irlo a buscar con la fuerza pública. Pero Nelson Bocaranda debe dar la cara por esa información irresponsable que publicó el Twitter el 14 de abril, que le costó la vida a 11 compatriotas y dañó las instalaciones de varios centros de diagnóstico integral en todo el país y puso en peligro la vida no solamente de los pacientes, sino de los médicos y médicas cubanos que están aquí echándole pichón, mucho más pichón que médicos venezolanos reposeros en los hospitales. Recordamos las vías de participación, nuestros números de teléfono, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Alexander Lonquito? Hola, Alexander. ¿Cómo andas? Bien, vale. Ratito que no hablaba con ustedes. ¿Verdad que sí? Estabas perdido. ¿Qué nos cuentas? Mire, no. O sea, que yo viajo por mi trabajo y generalmente estos días estuve en eso. Adicionalmente a la gente del departamento técnico. Mire, hay una emisora metiéndose en la señal de ustedes desde ayer. Sí, bueno, antes de ayer hubo un apagón y RCR se metió en nuestra señal. Ayer sí nos dijeron que había una pequeña interferencia, también nos avisaron sobre bueno, eso. Bueno, aquí en Unquito sigue la interferencia, se escucha como dos emisoras a la vez. Okay, no sé si habrá alguna corrección, ustedes verán ahí, ¿no? Okay. Oye, hablando del tema que estás ahorita con el señor, yo no le digo señor, yo le digo así como dice el amigo Mandinga, ese bacalao. Sí, ese bacalao, hediondo bacalao. Ajá. Bueno, por eso, ese es realmente el calificativo de ese señor. Él ayer sacó un remitido a la Universal, uh-huh. Tipo Capriles. Que de lo último. No, yo no fui. Es que eso es lo que da más rabia, eso es lo que más da más rabia, porque en 1992 el presidente Chávez dirigió una rebelión militar y el tipo agarró y dijo, sí señor, soy yo, y asumo mi broma. No, que los CDI que dice el gobierno... Ajá. Escucha lo que dicen los CDI del gobierno que dijeron que quemaron. No, eso es mentira, eso no le pasó nada. Ah, pero sí, ahí vimos, todo el mundo vio las fotos y los videos. Bueno, pero escucha, eso está lleno en el Universal. ¡Uy, de qué cara más dura! Él salió ayer porque él sacó un remitido en el Twitter. Yo tengo el Universal en el Twitter. Y él sacó un remitido ahí como que él fuera el hijo perdido del Papa Francisco. Sí, vale. Y de verdad, espero y aspiro que nuestra fiscal general... A mí no me gustó que lo llamaran como testigo, no le veo la gracia, porque de verdad hay suficientes elementos para ese señor llamarlo para imputarlo, porque él generó la violencia con esos twitters, que sabíamos muy bien que a los que se los dirigió, tú ves los retweets de él, yo los tengo, no sé si ustedes lo lograron agarrar. ¿Quiénes fueron? Voluntad Popular, Primera Justicia. Sí, los más radicales de la oposición. Sí, pero te acuerdas que son los twitters de las páginas de esa gente, sí, que tiene 50.000 locos agregados. Claro, cuando él dio ese rumor de que había, inclusive, te acuerdas que también dijo lo de las urnas. Sí, lo de las urnas electorales. De hecho, aquí tengo el tweet que por el cual lo están citando. Él escribió, informan que en el CDI de La Paz, en Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. Eso fue lo que él escribió. Entonces, a veces si estamos tan contundentes contra la corrupción y contra el delito, e incluyendo en las filas del chavismo, de verdad a veces molesta, no sé si me compartes mi opinión, uh-huh. Que parece que los escuálidos fueran intocables, o como el general este que incitó a la violencia y le dio un resfriado y salió, Rivero, ¿qué es que se llama? Ah, sí. Bueno, eso no puede ser. Entonces, de verdad, yo le digo al presidente que hay que revisar. Una de las cosas que yo creo que hay que revisar en la revolución y hacer una reestructuración general va a ser el sistema de justicia. Sobre todo no, es que ese siempre ha sido, por esa pata, lamentablemente, siempre ha cojeado la revolución. Tenemos el enemigo dentro y la fiscalía es uno de los nidos, lo que es la fiscalía es uno de los nidos de los enemigos de la revolución. Porque la fiscalía no trabaja. Y por más buenas intenciones que tuvo Isaías Rodríguez en su momento, y por muy buenas intenciones que tenga Luisa Ortega Díaz, si su equipo de trabajo no está comprometido, sencillamente aquí no se echa para adelante. Bueno, para finalizar, te mando un minutico más. Yo pienso que el problema de la... Yo he sido muy, muy, muy fuerte contra la fiscal general, ¿no? Pero yo pienso que también hay que estar claro, como lo dijo el presidente Chávez, el que no tiene la suficiente fuerza para ayudar a que esta mesa de revolución mejore o se intensifique o se ratifique, renuncie. Porque si fuera por eso, ahí está Maldonado de Conatel, hermano, no hemos podido sacarlo de ahí. Qué barbaridad. Lo que pasó. No, bueno, lo que pasó con nosotros esta semana, exacto. Ve lo que pasó ayer, ve lo que pasó con el muchacho este, el señor el bombero en Arboleda. Ahí debería haber ya una situación, ya una cuestión legal. La Arboleda la cerraron. La arboleda, la clínica la acaban de cerrar. La arboleda la cerraron. Sí, por eso, pero las personas que me negaron la atención al bombero, al señor. Por eso, bueno, yo que vivo en Junquito vi la caravana gigantesca de bomberos aquí para el cementerio. Y me indignó porque son personas que a la hora de la pequeña, así sea con una curita, porque yo lo he vivido, esos señores te atienden en la vía, en los choques, en los incendios, en lo que sea. Y vengan estos miserables, discúlpame la palabra, pero... No, es que lo son, verdad, son unos miserables. Peseteros, que deberían de estar presos. Y esto sí es un llamado a la fiscal general. Espero, señora fiscal, que usted se ponga en la dirección como está haciendo Iris Varela. Mire, ella tiene un cargo mucho más peligroso y se le ve más intención a ella que a usted. Y les dejo para que tengan chance otro y pasen muy buen día. Eso. Un abrazo grande, Alexander, fíjate. Lo que es el caso de la corrupción, yo pienso que se le han estado echando pichón tanto con nuestra gente como tanto con los de las franelas rojas, no hablemos de nuestra gente, gente de franela roja como de franela amarilla o de otros colores, ¿no? Ahora, este tipo de cosas, cuando son personajes tipo Capriles Radonsky o Nelson Bocaranda, tomen en cuenta que esa gente está padrinada lamentablemente por el Departamento de Estado y tienen a su disposición las grandes transnacionales de la información. Ahora, yo siempre he dicho que si CNN y Fox News hablan gamelote de nosotros sin argumentos y sin motivos, ¿qué más da? Deberíamos pasarlo por el forro, lo que publique y diga esa gente, y aplicar la justicia, porque a Nelson Bocaranda, señores, hay que castigarlo por lo que hizo. Porque esto no puede quedar impune. Como tampoco puede quedar impune una serie de delitos cometidos, delitos políticos, cometidos por representantes de la oposición. Eso no se puede permitir. Para colocarlos en contexto, de los que no estén al tanto de lo que ocurrió con la clínica La Arboleda, es que falleció un miembro del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Fue trasladado, no sé si le dio algo, tuvo un accidente, fue trasladado a la policlínica, un accidente de moto, me dice Luiger. Fue trasladado a la policlínica La Arboleda y allí no lo recibieron porque el seguro no dio la clave. Una de las cosas que lo personal más me indignan de esto es que días antes de este accidente, la ministra de Salud, Isabel Iturría, dio unas declaraciones ratificando, porque eso está en la ley, que las clínicas privadas no pueden negarse a darle atención de emergencia a nadie. Tenga seguro o no tenga seguro, haya clave o no haya clave. Este señor llega grave a la clínica La Arboleda. ¿Y cómo le van a negar la atención de emergencia alegando que el seguro no daba la clave? Entonces le quisieron echar el muerto al gobierno del Distrito Capital, pero el gobierno del Distrito Capital ya lo publicó si había pagado el seguro. Pero es que más allá de que el gobierno del Distrito Capital hubiera pagado o no hubiera pagado el seguro, se violó el derecho a la vida consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que por 4 lochas, 4 reales, vale, peseteros, ¿dónde está el juramento hipocrático? Porque cuando una persona estudia medicina y se gradúa, jura que no le va a hacer daño a sus pacientes y que va a salvar vidas. Entonces, ¿qué ocurre con las clínicas privadas? Que no somos seres humanos para las clínicas privadas. Somos un pedazo de carne. Somos una mercancía. Y no, señor, me niego a ser vista. Enza, Tibisay, García, Margarit, se niega a ser vista como una mercancía, como todos ustedes deben negarse. Entonces, rebotan a este pobre funcionario de los bomberos de la clínica La Arboleda, lo trasladan al Pérez Carreño. Bueno, el señor lo estuvieron peloteando durante 8 horas y falleció. ¿Es eso justo? Entonces, es para revisar qué carrizo es lo que está pasando allí. Pues la prensa hoy reseña que cerraron la clínica La Arboleda por violación de yo no sé qué cosas ambientales. Yo pienso que deben castigar a los asesinos de este funcionario, de este bombero, porque lo asesinaron al negarle la atención. Y bueno, y con respecto a la clínica La Arboleda, hace años cuando yo trabajaba en Radio Fe y Alegría, me vino una muchacha con una denuncia de mala praxis médica que le costó la vida a su bebé. Y cuando nos pusimos a investigar, descubrimos toda una serie de muertes de recién nacidos y en sospechosa. ¿No? Entonces, de verdad que hacemos un exhorto a la fiscalía para que investigue esa clínica, porque se pueden llevar bastantes sorpresas. Son las 10:25 minutos.

prueba de amor que relatara su enojo. Mi arrojo armado contra todo el que pretenda manipular nuestras riquezas a su antojo. Es necesario que se entienda que el honor de la tierra, que es mi herencia, no está en venta. Esta directa advertencia es para todo aquel que de manera ágil, silenciosa y lenta ha invadido países ajenos con el fin de desatar su locura genocida histérica. Levanto mi voz en defensa de mi Suramérica, mi amada América. Luchas, movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Luchas, movimientos, guerrillas, revoluciones, sangre derramada en todas nuestras naciones. Problemas compartimos siempre las mismas razones, latidos al unísono en miles de corazones. Diez 35 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos a la gente de Dos para la Causa, el pueblo, tremendo tema. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro insta a planificar inversiones para desarrollar zona económica militar socialista. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este martes a planificar las inversiones para desarrollar una zona económica militar socialista en Venezuela con el objetivo de fortalecer toda la estructura física, logística y la retaguardia estratégica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están dadas todas las condiciones, tenemos la oficialidad, los profesionales, la concepción de doctrina militar y nuestro concepto de guerra muy claro, y el concepto para preservar la paz, la estabilidad y la soberanía territorial de Venezuela, manifestó el mandatario nacional durante el acto de graduación de oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Aragua. En ese sentido, instruyó a la nueva ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, y demás integrantes del alto mando del cuerpo castrense a articular todas las tareas para crear una industria militar venezolana. Sostuvo que los oficiales técnicos están llamados a construir y desarrollar en los años futuros la referida instancia dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Van a ser el corazón, cerebro y músculo de una poderosa industria militar bolivariana. Ha llegado la hora y el momento para hacerlo, afirmó Maduro. Por último, pidió a los nuevos oficiales desarrollar su trabajo diario con la moral que han obtenido en los años de revolución. También el presidente Nicolás Maduro lanzó ayer la misión Mercosur. Nosotros le hablamos sobre eso. Recordemos que este viernes Venezuela asumirá la presidencia pro tempore de este organismo, que siempre ha sido un gran sueño de los venezolanos, formar parte del Mercosur. Y bueno, y el presidente Chávez bastante que luchó por eso, ¿no? El año pasado, pues prácticamente fue cuando realmente entramos ya como miembro pleno de derecho, y este año asumiremos el 12 de julio la presidencia pro tempore de este organismo regional. Una de las propuestas que hizo el presidente Maduro es extender, ya que Venezuela es fundamental para el Mercosur. Primero, a nosotros el Mercosur nos favorece en el sentido de que va a ser un estímulo para el desarrollo de nuestra industria. Y por otro lado, el Mercosur se beneficia con lo que es nuestra energía, nuestra potencialidad energética, y también porque gracias a nosotros tienen salida hacia el Mar Caribe. Pues Nicolás Maduro estaba proponiendo ayer que se ampliara el Mercosur y que se creara una zona económica entre Mercosur y el Caribe. Obviamente esto no creo que se logre de un día para otro, pero es una excelente iniciativa. Forma parte, imagino, dentro de lo que fue el sueño del presidente Chávez, ¿no? Este sueño de integración, este sueño de la construcción de un mundo multipolar. Una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer es que esto de este ingreso, ¿no? Esta presencia de Venezuela en el Mercosur, pues está dentro de lo que es el plan de la patria 2013-2019, que es convertir a nuestra patria, a nuestro hermoso país, en una potencia. Y la nota que yo les había comentado, que no la encontraba en la primera media hora, relacionada con Enrique Capriles Radonsky, la conseguí. Pues bien, los legisladores socialistas mirandinos denuncian a Capriles ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los diputados socialistas del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda introdujeron este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso y administrativo de anulación por la instalación irrita del Consejo Estatal de de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, encabezada por el gobernador Enrique Capriles Radonsky. La medida además contempla una solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente una suspensión de efectos contra el acto de convocatoria promovido por Capriles. La presidenta del ente, la legisladora Aurora Morales, señaló a su salida al juzgado superior que ha sido una actitud autocrática, autoritaria y antidemocrática. Bueno, pero que este señor, todas las actitudes de él son autocráticas y antidemocráticas, ¿no? Pero bueno, ha sido una actitud autocrática, autoritaria y antidemocrática la del gobernador Mirandino al convocar a la instalación del CEPLACOP con la participación de 17 miembros de los 136 que lo integran. Hemos cumplido desde el 17 de enero de 2013 en informarle al gobernador que hubo 5 legisladores del Consejo Legislativo designados para asistir a la instalación del CEPLACOP y nunca hemos sido convocados, argumentó. Acotó que pese a que el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda y la Gobernación son vecinos, fueron incapaces de remitir una convocatoria. Capriles no asiste ni a la CEPLACOP, por lo que su convocatoria, instalación y toma de decisiones son totalmente irritas y antidemocráticas porque se le cercena el derecho colectivo a la población de Miranda y a nosotros como miembros natos de este organismo índico. Morales enfatizó que nuestro carácter de velar que se cumpla la Constitución y las leyes, estamos procediendo a esto después de haber agotado todas las vías administrativas que tenemos como Consejo Legislativo del Estado Miranda. En la medida introducida ante el juzgado séptimo del Tribunal Superior en lo civil y contencioso administrativo de la región capital y Estado Miranda, los parlamentarios del Bloque Socialista solicitaron que dicha instancia admita el escrito y acuerde la medida cautelar solicitada, subsidiariamente acuerde medida cautelar de suspensión de efectos del acto impugnado. Y yéndonos a otro tipo, perdón, de información, sigue siendo noticia, ¿no? El caso Snowden. Y según reseña la página web Aporrea, emiten un pasaporte mundial para Edward Snowden. Los representantes de la... no te dicen qué significa este WSA, ¿no? Los representantes de la WSA dicen que el documento ayudará a Snowden a llegar al país deseado e insisten en que la situación actual del joven es una violación flagrante del artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza lo siguiente: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio país, y a regresar a su país. La WSA fue fundada en 1954. Sus pasaportes están reconocidos por 6 países: Ecuador, Burkina Faso, Tanzania, Mauritania, Togo y Zambia. El fundador de la WSA, Gary Davis, califica el caso de Snowden como algo sin precedentes. Esta situación sin precedentes revela dramáticamente el poder de un individuo con respecto al sistema de Estado-Nación, además de destacar la soberanía individual. El hecho de que Snowden esté inmovilizado en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú expone aún más la ficción de las fronteras del Estado-Nación. El pasaporte conocido como pasaporte del ciudadano del mundo tiene inscripciones en inglés, francés, español, ruso, árabe, chino y esperanto. La WSA insiste en que la última versión del documento está reconocida por la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que formalmente debe permitir a una persona salir del aeropuerto y viajar en aviones legalmente. Muchos países y territorios han declarado que no reconocen el pasaporte mundial, ya que no es emitido por una autoridad gubernamental competente. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, se refiere a él como un folleto nada más. El propio Davis fue detenido 20 veces en 1975 por sus intentos de cruzar fronteras internacionales portando únicamente el pasaporte mundial. Entre las personalidades que han tenido este documento figuran Vaclav Havel y Jawaharlal Nehru. Julian Assange también es titular del pasaporte emitido por la WSA. Por otro lado, pues el canciller venezolano Elías Agua señaló que Estados Unidos busca presionar sobre el caso Snowden. El canciller de Venezuela, Elías Agua, dijo este martes que el gobierno venezolano ha recibido presiones de Estados Unidos y del Departamento de Estado. No vamos a aceptar presiones de nada. Nos mantendremos con la tradición de protección a aquellos que son perseguidos políticos. Agua ofreció estas declaraciones en exclusiva para Telesur durante una entrevista junto a la periodista Patricia Villegas, afirmando que el exagente de la CIA no está en Venezuela. Aunque estuviera acá, no podemos ni debemos extraditar a este joven. Reiteró que Snowden encontraría protección humanitaria en el país suramericano y reveló además que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha recibido dos notas del gobierno de Estados Unidos, así como llamadas telefónicas de congresistas del país norteamericano presionando para entregar al joven estadounidense. El funcionario venezolano, la voz de Elías Agua, recordó que Estados Unidos ha hecho caso omiso de las solicitudes de extradición que se han hecho en torno a banqueros prófugos y terroristas como Luis Posada Carriles. Por ello, América Latina ha manifestado una posición muy clara en torno a la situación de este joven. Actuaremos de acuerdo a la legalidad internacional y de acuerdo a nuestros principios, ratificó al tiempo que expresó que Venezuela no aceptará presión de nadie, puesto que es una nación soberana. Y de acuerdo a lo que publica, ¿verdad?, Noticias 24, Venezuela le otorgó el asilo político a Snowden y señaló nuestro presidente Nicolás Maduro que Venezuela, ¿verdad?, o que los hijos de Bolívar, no le tenemos miedo al imperio. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Habla Simón Ruiz de Llanes. Hola, Simón, ¿cómo está todo por allá en Llanes? Uy, Llanes, la lluvia. Sí, vale, hoy tenemos clima londinense. Bueno, eso es para los espías. Ajá. Es para los espías. James Bond, James Bond. Ajá. James Bond y su banda. Uh-huh. ¿Sabes que nosotros los oedores todavía, como dice aquí, créalo si le da la gana, todavía los escuálidos creen que los espían con bombillo cubano? Sí, no, cuando en realidad los gringos les conocen la vida, obra y milagros a través del internet. Sí, no. Oye, tú no viste un chiste buenísimo que está circulando por ahí de Obama comiendo con un niñito y el niñito le dice a Obama: mi padre dice que los espías por internet, y Obama le responde: no es tu padre. Sí, eso está bueno. No, pero no, una foto, aquí está uno que está mejor. Lo que pasa es que nosotros, ese es un programa de vago. Y vago, y no somos inteligentes ni nada de eso, según dice la gente. Ajá. Dice por aquí, créalo si le da la gana, ¿no? Comentar en Facebook puede costar la cárcel. O sea, tú y yo, como somos un par de oedores, para las paras que nosotros le volamos, ¿no? Ajá. Sí, esa es una de las cosas. Oye, por cierto, tú estabas conversando hace rato, ¿sí?, acerca de lo de Nelson Bocagrande. Ajá. Pero yo me acuerdo que él puso un Twitter que decía: créalo si le da la gana. Yo le dije que el material estaba en el CNE y esas bestias entendieron. CNE, ay, soy sí, inocente. Ay, sí. Qué cara más dura tiene el tipo. De verdad que el tipo tiene la cara del tamaño de su boca, enorme. Todavía. Y otra cosa, yo tuve, no había llamado por teléfono para allá, primero porque no me había dado la gana. Ajá, segundo, maluco. Por supuesto, yo soy como soy. Tú eres un odedor. Por supuesto, ajá, el Sistema Nacional de Medios Odedores me da actividad para eso. Una de las cosas que no había llamado porque mi teléfono fue cambiado por otro. Okay. Y como buen espía me enteré de lo que le pasaba a la vecina. Imagínese. Sí, no, yo no quiero contarlo por la radio porque fue una cosa que tengo que escribirlo. Ah, bueno. Tengo que escribirlo, ¿verdad? En serio, porque me llamó un personaje que era el ex de ella, pero ofendiéndome a mí. Le dije: ay, compadre, Dios mío, cosa. No. Mire, compadre, además, una cosa, llame al teléfono tal, que ahí va a conseguir al fulano Víctor. Qué horror. Bueno. Ajá. Bueno, no te quito más tu tiempo. Un placer hablar contigo, pues. Simón, un abrazo. ¿No tenemos otra llamada? Ok, perfecto. Continuamos entonces revisando informaciones. Ayer se reunió la Organización de Estados Americanos y para discutir, ¿no?, la agresión, el secuestro al que fue sometido el presidente de Bolivia, Evo Morales. Pues la OEA exige a las naciones europeas rendir explicaciones sobre la agresión a Evo Morales. La Organización de Estados Americanos expresó este martes su apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que el pasado 2 de julio naciones europeas negaran el permiso de sobrevuelo a su avión presidencial, hecho que puso en riesgo su vida. En la resolución final, la Organización de Estados Americanos exigió a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España rendir a Bolivia las explicaciones y disculpas necesarias sobre los hechos ocurridos contra el presidente Morales. En el documento, los estados miembros de la OEA expresaron su solidaridad al presidente Morales y condenaron las actuaciones que violan las normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. Asimismo, se hizo un llamado a la continuación del diálogo respetuoso entre las partes involucradas y se reiteró la vigencia plena de los principios, normas y costumbres internacionales que regulan las relaciones diplomáticas entre los estados de la organización que garantizan la convivencia pacífica entre ellos. Tras leerse y aprobarse la decisión, el representante de España tomó la palabra y calificó de inexactos los puntos aprobados. Afirmó que los acuerdos en el texto debieron ser redactados en un tono más amistoso. Sí, porque es amistoso decirle a una persona, déjame revisar tu avión. Es muy amistoso decirle eso a un presidente. De verdad. Pero voy a hablar bien, voy a hablar pero bien madrileño. Hijo, tienes un morro que te lo pisas. Pero bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Se cayó la llamada. Por su parte, el embajador de Argentina consideró correctas las decisiones tomadas por la organización, ya que el atentado contra el presidente boliviano fue también contra la región. No tenemos por qué aceptar como normal un maltrato que no aceptaría para sí ninguno de los países cuyos actos hoy cuestionamos. La Argentina considera que lo sucedido ha sido un atropello, una práctica colonial, expresó. El representante de Italia ante la OEA se mostró en desacuerdo con el documento aprobado. Otro más. Pues, bueno, un alumno de Berlusconi seguramente. Y aseguró que su nación no tiene nada que ver con la agresión. ¡Ah, no! Por no haber impedido el sobrevuelo ni haber forzado el aterrizaje en Viena del avión presidencial Morales. Además, criticó que el organismo no escuchara a Italia y la juzgara culpable sin presentar pruebas. Esto es peor, este soltó un yo no fui. Y bueno, y la sesión culminó con la intervención del embajador de Bolivia ante la OEA, quien recordó que lo ocurrido al presidente Morales fue un secuestro que duró más de 13 horas y que a raíz de ello la nación latinoamericana ratifica su lucha por la dignidad de su pueblo y no aceptará ningún tipo de intimidaciones. Señores, América Latina, de acuerdo con cifras de la ONU y organismos internacionales, es el continente con mayor crecimiento y bonanza económica en la actualidad. Europa se está hundiendo como el Titanic. A mí me parece que ya que son tan, pero sus gobiernos son tan orgullosos como para reconocer que son colonia y que pusieron la torta con Evo Morales y con nuestros países, deberíamos darles donde más le duele. No hay negocio. Negociamos con Asia. Negociamos entre nosotros. Vamos a ver si los Estados Unidos, si su metrópoli, Estados Unidos, va a meter la mano en el fuego por ellos y los va a sacar. A que los pueblos van a sufrir, que los pueblos están sufriendo, pues de repente una cuotecita de sufrimiento no les vendría mal, a ver si reaccionan y se da en Europa una revolución como las que se han dado aquí en Latinoamérica. Porque mientras estén adormecidos, Estados Unidos y el capital van a hacer con esos pobres pueblos lo que les dé la regalada gana. Seguimos revisando informaciones, vemos la página web albaciudad.org y bueno, habla sobre esta reunión de la OEA en la que Venezuela reiteró ante este organismo el apoyo a Bolivia y la disposición de asilar perseguidos. El Consejo Permanente, la Organización de Estados Americanos, debatió este martes el cerco aéreo que impusieron varios países de Europa al avión oficial del presidente de Bolivia, Evo Morales, tras alegar supuestas sospechas de que en la aeronave podría ir el ex analista de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, NSA por sus siglas en inglés, Edward Snowden. Un fantasma recorre Europa y es el fantasma del neocolonialismo, el de banqueros quebrados, el de la OTAN y dictadores mediáticos, súbditos coloniales que obedecen al imperio, declaró el embajador venezolano de la organización, Roy Chatterton. Como siempre, Roy Chatterton, brillante. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, consideró necesario que el organismo continental condene con energía la ofensa grave perpetrada en Europa al presidente de Bolivia. Ahora me pregunto, ¿no? Porque eso no lo llegué a ver. ¿Cuál fue la actitud de los representantes de Estados Unidos y de Canadá en la OEA? ¿Silbaron? ¿Hablaron? ¿No hablaron? Bueno, estoy aquí pendiente a ver quién me echa el chisme de qué fue lo que pasó con ese par de joyitas. Son las 10:53 minutos de la mañana y nos vamos con este clásico de Silvio Rodríguez, que ahí, me acuerdo que la primera vez que lo escuché me dijeron que se lo había compuesto a Fidel, para nada, o que se lo compone un enemigo, para nada. Es una canción de amor, es una canción que Silvio Rodríguez relató, que se la compuso a su primer amor, que bueno, por cosas de la vida tuvieron que separarse. Es un tema muy conocido, es un tema muy hermoso, es un tema muy doloroso. Y esta es una interpretación magistral desde Argentina, Silvio Rodríguez y el cuarteto Supay. Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que me borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenos días, usuarias, usuarios de Alba Ciudad, 96.3 FM. Establecemos este contacto informativo para informarles que en la sala de exposiciones múltiples del Teatro Teresa Carreño se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del séptimo Festival Internacional de Teatro del Muñeco. En esta oportunidad vamos a escuchar a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro, para que nos profundice un poco más al respecto. Un saludo a los usuarios que en este momento nos escuchan. Bueno, a partir del 16 de julio hasta el 21 de julio vamos a contar con 35 agrupaciones nacionales, 6 agrupaciones internacionales que van a estar desplegadas en el estado Vargas, Miranda y en el Instituto Capital, mostrándonos lo diverso del teatro de títeres y muñecos. Vamos a estar interactuando en algunas salas de teatro del Circuito de Teatro de Caracas, del Gobierno del Instituto Capital y de la Alcaldía de Caracas, pero también vamos a estar en las comunidades, y eso es muy importante. No solo para que la gente vaya a los teatros a disfrutarlos, sino también puedan dentro de sus propias comunidades que este festival llegue. Es muy importante el apoyo que le estamos dando a este tipo de teatro, porque además estamos atendiendo la línea del trabajo hacia niñas, niños y adolescentes, que es una de nuestras máximas dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Extiende la invitación también a todas las personas, las entradas van a ser gratuitas, cómo va a ser la distribución, cuáles, en qué artículos pueden Bueno, tenemos completamente gratuito, hay programaciones en las salas de teatro, hay en el Teatro Nacional, en el Teatro Principal, en el Teatro de Catia, Teatro Simón Rodríguez, Sala Rajatabla, Teatro San Martín, Teatro Alternativo, salas de UNEARTE, en la Plaza Reverón de UNEARTE, en algunos urbanismos, como por ejemplo el Hugo Rafael Chávez Frías, que queda en Estado Miral. Le escuchamos palabras desde el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Importante resaltar, este evento es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, en coproducción con el Centro Nacional de Teatro, para estimular así el teatro de títeres, brindando un espacio que contribuya al conocimiento e intercambio de saberes entre los artistas de este género y fomentando el interés del público venezolano en esta disciplina. Nosotros desde acá, desde la Sala de Exposiciones Permanentes del Teatro Teresa Carreño, retomamos este contacto informativo. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les informó Simán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 10 de julio del año 1902 nació el periodista, poeta y activista político cubano Nicolás Guillén. Es conocido como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. Además, está considerado como el poeta nacional de Cuba. Nicolás Guillén culmina sus estudios de bachillerato en el año 1919 y sus versos los publica a partir de 1920. Colaboró en las revistas Camagüey, Gráfico y dirigió la revista Lis. En 1931 publica Songoro Cosongo, poemas mulatos, libro de grandiosa estatura artística y muy reflexivo ante la cultura cubana. De este libro recibió una carta de felicitaciones escrita por Miguel de Unamuno, confirmándose así su vocación poética. En 1937 participa en el segundo Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura en Barcelona, Valencia y Madrid. España estaba en plena guerra civil. Allí se relacionó con intelectuales del mundo como Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Anna Seghers y Ernest Hemingway, a quien conocía desde Cuba. Entre las obras de Nicolás Guillén están Poemas de Transición, de 1927, Las Coplas de Juan Descalzo, de 1951, y Cuatro Canciones para el Che, del año 1969. Se entera del triunfo de la Revolución Cubana estando en Buenos Aires, Argentina, en 1959. Luego de esto, se funda en el año 61 la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la cual es electo presidente, cargo que ocupará hasta su muerte el 16 de julio de 1989, siendo un comunista que trabajó con mucho esfuerzo por la vida artística y cultural de Cuba. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. 4 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Natalia Lafourcade, un pato. Y en esta media hora vamos a tener una conversación bien interesante. Ustedes sabían que, ya va, tranquila. Ustedes saben que el modelo consagrado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el modelo de la democracia participativa y protagónica. ¿Eso qué significa? Que las comunidades, los ciudadanos y ciudadanas, por orden constitucional debemos organizarnos para poder liberarnos, para poder sacar el país adelante y resolver nuestros propios problemas. Y está bueno, o sea, es un asunto de dejar la democracia representativa con el Estado paternalista y que los pueblos, los colectivos asuman en realidad el poder. Para eso hay que organizarse. Eso es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero hay unas experiencias bien interesantes y una de ellas es precisamente la del movimiento de familiares con discapacidad hacia el desarrollo y la acción efectiva. Ustedes saben que aquí en Alba Ciudad 96.3 FM hace vida un colectivo de personas con discapacidad, que son los que tienen el programa Somos Capaces, que tienen incluso su puntico ahí en la salida del metro de Capitolio. Pues bueno, pero los familiares de personas con discapacidad también se organizan para ayudarse mutuamente y para ayudar a este colectivo, a este amplio sector de la población. Se encuentra en el estudio Cristian San Juan, a quien conocemos ya desde hace algún tiempo, ya que ella es de la Fundación de Familiares de Niños con Fibrosis Quística, y se encuentra con nosotros también Franklin Ibarra, y ellos tienen una convocatoria bien interesante para un seminario de la comunidad con discapacidad. Bienvenida, Cristian, bienvenido, Franklin, a La Ventana. Muchas gracias, Elsa. Y bueno, lo primero que yo les pregunto, ¿cómo es que ustedes, cómo es que ustedes se fueron agrupando? ¿Cómo es que nace este movimiento de integración, movimiento de familiares de personas con discapacidad? Bueno, muchas gracias por invitarnos a este programa. Y bueno, este y muchos más que esperamos que poco a poco vamos a ir intercediendo para aportar soluciones. Así es, esa es la idea, aportar soluciones. Bueno, una de nuestras propuestas es como familia, porque a muchas personas como que se les olvidó de que la familia es la base fundamental de toda la sociedad. Exactamente, y con familias enfermas no se puede hacer una revolución, ni se puede construir una sociedad sana. Sí, entonces nuestra propuesta es de que hemos hecho asamblea, hicimos una asamblea el 7 del mes pasado, uh-huh, y hicimos como especie de un diagnóstico, una metodología de la necesidad y dio como resultado y arrojó la propuesta de que tenemos que unirnos todos. Claro. Así escenos blanco, verde, con tipo de condición, pero nosotros estamos trabajando ahorita sobre las enfermedades no visibles. Ok. Y debemos entender y respetamos todos los tipos de condición de discapacidad, pero siempre hablamos sobre 5. Ok. Y las otras, ¿dónde se quedan? Entonces nosotros los que las enfermedades no se ven, y también los que se ven, nos hemos agrupado todos en un solo bloque. ¿Y cuáles son esas enfermedades que no se ven? Las de origen genético. Uh-huh. Que, ¿como cuáles? Por ejemplo, hemofilia. Las personas que tienen baja visión, que ellos se ven bien. Elsa, ¿puedo participar? Claro, claro. Bueno, fíjese, Elsa. Una de las partes, Cristian dijo las enfermedades no visibles. Yo le llamo las no evidentes, ¿no? Porque uh-huh, la persona no presenta una evidencia de la enfermedad. Fíjense que generalmente nosotros acostumbramos que cuando vemos a un ciego, es porque anda con el bastón. Normalmente la gente dice, bueno, que anda con el palito, dicen así en la calle, ¿no? Es el lenguaje común. Lo que andan con impedimento motor, uh-huh, o andan en silla de ruedas o con un bastón, o bastón esto de apoyo, que uh-huh, le dicen, o la andadera, sí. O alguna señal en el cuerpo que diga, bueno, no, esta persona no tiene... Es una persona con discapacidad. Sí, un lomo o algo así, por decirlo así. Obviamente, el caso de los niños que tienen retardo mental, lo que son extremos, que los ve los casos de autismo y todo lo demás, retardo, oligofrenia ya extrema, que la gente los ve. Eso es lo que ella quiere decir con la parte de lo visible, lo que yo le llamo lo que los son evidentes. Exactamente. Los no evidentes somos los que llevamos, digamos, el mayor peso de todo esto, puesto que, bueno, a la persona común y corriente no percibir la discapacidad como tal, lo ve como una persona o un falsante o alguien que pretende burlarse, ¿no?, de alguien. Y es allí importante la tarea que nosotros estamos haciendo, de tal forma de concientizar no solamente a la población en general, sino también a las instituciones que se dedican a trabajar en el área de la discapacidad, puesto que es allí mismo donde se genera el problema. Si nosotros vamos a estas instituciones, nos encontramos con que incluso hasta para la asignación de empleo ellos aplican discriminación. Y estando eso, obviamente, en la misma ley de personas con discapacidad, en el mismo artículo. Incluso, en lo personal, yo lo viví en la universidad cuando estudiaba comunicación social. Tenemos un compañero que era invidente y había profesores que no se sabían manejar con él. Sí, y decían, yo sé que está mal, pero es que yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo puede. Sí. El muchacho realmente no le iba bien porque tampoco tenía las facilidades ni las condiciones para realmente tomar sus apuntes, o sea, para tomar una serie de cosas que le complicaba mucho el estudio de la carrera. Bueno, nosotros lo que queremos es con esto hacer la campaña de conciencia también y también de la efectividad. Porque si nosotros no accionamos, no tenemos efectividad ni hacemos ningún tipo de desarrollo sin ningún tipo de actividad. Entonces no queremos que nos vean, mira, toma una bequita y vete para tu casa. No, nosotros queremos es ser personas productivas, que seamos útiles. Por lo menos vamos a montar ese tabulador. Porque no todas las enfermedades son iguales y todas están metidas en un saco. Bueno, ayer incluso estuvimos hablando con alguien de la administración pública y nos dijo incluso que nosotros no podíamos manejar estadísticas. De hecho, nos hemos encontrado con instituciones que no tienen estadísticas y quienes cargamos ya material estadístico somos nosotros. Y ya incluso estamos preparando un material para, digamos, de alguna forma empezar a manejar algo de números o tendencias, porque nosotros no podemos manejar cifras mayores, sino tendencias más que todo. Comportamientos de la sociedad en materia de discapacidad. En la última reunión, ¿te acuerdas? Está Cristian, la que hicimos el 21. Se levantó un informe, el informe fue tan contundente que incluso, bueno, en una institución pública que no vamos a nombrar, lo copiaron. Obviamente ellos también se reservan el documento, pero reveló mucha información de la realidad de nuestra comunidad, ¿ok? Información que no llega a muchas veces, mucha gente no lo sabe, pero muchos casos de discriminaciones que hay y en función de eso nosotros empezamos a actuar. De hecho, el documento, un borrador que yo estoy preparando ya para introducirlo en un ministerio, es precisamente deriva de allí y otros oficios que han salido de esa reunión, de ese encuentro, precisamente derivan de esas inquietudes que tienen los familiares y las mismas personas con discapacidad. Estamos conversando con Franklin Ibarra y con Cristian San Juan. El próximo 12 de julio ustedes van a realizar, de 9 a 12 del mediodía, ustedes van a realizar un seminario, ¿no? ¿Nos podrían hablar de esta actividad que tienen para el próximo viernes? Bueno, ese seminario es importante porque eso va a crear un precedente contundente y eficaz en la manera de que toda la participación activa de las mismas familias, porque nos vamos a involucrar las mismas familias, no que vengan echándonos el cuento ni ponte ahí para tirarte una foto o me das lástima. Entonces nosotros vamos a construir un informe, otro nuevo, porque cada vez que hacemos una actividad, cada 15 días, porque nosotros estamos en movimiento durante todo el año. Entonces ahora podemos decir, mire, esto es así, esto funciona, esto no funciona. No estamos criticando, pero estamos aportando soluciones para que todo sea más rápido, porque hay que esperar muchos trámites, y la idea es de implementar la tecnología. Nosotros estamos proponiendo dentro de ese mismo seminario hasta también el tipo de alimentación adecuada que debería de tener una persona con discapacidad. porque todos no pueden comer el pollo, todos no pueden comer harina, todos no pueden comer los mismos aderezos que se le tiene que echar a la alimentación que debería de tener una persona con cada tipo de condición. Eso no está en ningún lado. Se le pide a los oyentes, de verdad, que asistan allí y propongan, de verdad, que vayan con su propuesta de mano, porque bastante información se puede recaudar de ahí, y de ahí es que se saben las verdaderas necesidades de nuestras comunidades. ¿Y dónde se va a llevar a cabo este seminario? En el Museo Jacobo Borges, porque también los niños también necesitan cultura. Claro. Una de las propuestas es artes plásticas, la parte ecológica, distracción, algún tipo de actividad de relajación, puede ser yoga, acupuntura, ese tipo de cosas, pero eso se va a construir dentro de la misma actividad. Ustedes están solicitando, o sea, porque ustedes quieren llevar a cabo este tipo de seminario cada cierto tiempo, ¿no? Cada dos semanas. Cada 15 días. Exactamente, cada 15 días. Y están solicitando un espacio físico para la colectividad, para que se lleven a cabo estos seminarios. ¿Cómo es lo del estado físico? Porque ustedes no tienen sede. Ustedes no tenemos, somos gobierno. No, somos gobierno de calle, estamos en la calle. Entonces, la idea es tener un espacio físico permanente. Tenemos entendido que en el Centro Comercial Propatria había una sede, parece que era privada, pública, no sabemos cómo es el mecanismo, agarrando polvo mientras que nosotros estamos en la calle haciendo el trabajo. Sí. Okay. Entonces, ¿por qué esos espacios no se pueden tomar para las actividades populares? Sí, de hecho, incluso, es tanto el entusiasmo de la gente que, Cristian, llegan, nosotros convocamos a las 9 y la gente llega a las 7. Incluso, sin agua, ni nada, ni aperitivo, nada. No tenemos recursos, permanece no allí, es bastante el ánimo de las personas de participar. Nosotros escuchamos, anotamos, grabamos, hacemos todo lo posible. De hecho, eso muchas veces las personas piensan que eso no va a ningún lado, ¿no? Eso se levantan informes, ahí están archivados los informes. Uh-huh. Y ya sabemos, por ejemplo, las preocupaciones que hay a este nivel, ¿no? Del asunto de la discapacidad en cuanto a lo que es la vivienda, la parte de la educación, la parte de empleo. De hecho, yo tengo una lista de toda una serie de observaciones que se hacen a nivel de empleo hacia las personas con discapacidad, los que no están trabajando y los que ya están trabajando. O sea, son cosas de verdad que, oye, en estas alturas de la vida, considero que no deberíamos estar hablando de eso, sino más bien de otras cosas, ¿no? Pero no, siguen persistiendo problemas, por ejemplo, por la asimetría que hay entre las definiciones, por decir algo. Esto no es de empleo, sino ya cayendo en lo que son las definiciones. En la misma ley establece que, bueno, los que son baja visión le dicen ambliope, disfuncional visual o qué sé yo. Y por otro lado, en el metro, por ejemplo, cuando dicen actividad M, eso significa actividad minusválido. Ya esa palabra tenemos que ya cambiarla, claro, en el contexto de Venezuela. Sí. Hay un término por ahí, no voy a decir el ministerio que lo dice, muchos lo saben, lo de esto de la diversidad funcional. De verdad que es triste, de verdad que se estén empleando nuevos términos, porque eso nos dejaría a nosotros fuera del marco legal, jurídico, que hay, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que, digamos, ampara nuestros derechos. Otros términos que hemos visto por ahí en una institución que no voy a nombrar, no lo voy a decir, Cristian, donde dice atendemos a discapacitados. Entonces, eso tampoco, ese término también hay que eliminarlo, es peyorativo. Sí, no, sí, y un letrero en una institución pública. Pero si no lo voy a decir, porque pero ¿cuál es la relación? Por ejemplo, ustedes van levantando informes, ustedes van recogiendo, ¿no? Esas inquietudes de las personas con discapacidad también, pues, como familiares de personas con discapacidad también le dan apoyo a las diferentes familias. ¿Cuál es la relación o cómo es la relación que ustedes manejan, por ejemplo, con el CONAPDIS? ¿Verdad? El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ¿han tenido algún tipo de apoyo? Y también queríamos saber si ustedes trabajan con los consejos comunales o son consejos comunales, ¿cómo es eso? Bueno, con los consejos comunales, ya dentro de los mismos grupos que están trabajando con nosotros, hay comité de discapacidad. Okay. Pero en el CONASDI, bueno, el único trabajo, yo pasé un escrito solicitándole a la persona, que a la directiva, que nos hicieron un acompañamiento en una actividad televisada y fueron y nos acompañaron. Uh-huh. Pero nada más televisada. Y los demás días, las demás actividades que se hacen durante todo el año, nosotros estamos activos todo el año. Exacto, pero por ejemplo, ustedes le han hecho llegar al CONAPDI los informes para que ellos tengan un mapa de los puntos que sí, ellos deberían atacar. Pero que nosotros hemos llegado es como familias organizadas a la Comisión de Protección y Participación de la Asamblea Nacional, porque es una ley, la ley tiene muchos vacíos jurídicos. Okay. Que de alguna manera... Hablando de la ley para las personas con discapacidad. Entonces, uh-huh, no es que nos perjudica automáticamente, sino, bueno, gracias a Dios existe una ley. Uh-huh. Gracias a nuestro presidente. Exacto. Que, mire, el único hombre... Que mira, no me cansaré de darle agradecimiento toda mi vida, es al presidente Hugo Chávez Frías. Que gracias a él, y lo digo aquí, lo digo en todos lados y lo digo en todas partes y las veces que las tenga que decir, que gracias a él mi hijo está vivo. Y una contribución que yo doy con la sociedad también es mi deber ser. Claro. Entonces nosotros ahorita estamos haciendo el deber ser como una familia organizada. Así es. ¿Qué aporto yo para que eso funcione? Y eso... Lo dice la misma Constitución. La Constitución dice, el Estado protegerá, papá Estado. ¿Y qué hago yo para que eso funcione? Nada, me quedo en mi casa llorando. No puede. No, señor, eso no es así. Entonces nosotros lloramos, pero en las calles. Que es el principio de la democracia participativa y protagónica. El poder para el pueblo, el poder para los colectivos organizados. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer un brazo, también como una comunidad organizada, y nos vamos a insertar también con los consejos comunales para aportarles soluciones, porque una sola persona no puede abarcar todo. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo ustedes van a meterse como un brazo de... No, ya estamos ahí, porque nosotros somos habitantes de en todos los sectores de las parroquias, hay comité de discapacidad. Pero, ¿y ustedes están activos sobre todo en la parroquia Sucre, en el oeste? Él vive en Petare. Ah, imagínate, de Valle la parroquia Coche, Sucre, Petare, Valle Coche. Ya estamos todos articulados a nivel de organizaciones de familiares con discapacidad. Ya no nos estamos echando el cuento, sino que ya vamos con la acción y la efectividad en la mano. Muy bien. Sí, porque la acción a nivel metropolitano. Metropolitano. Sí, pero esas experiencias en cada consejo comunal se pueden nutrir del trabajo que estamos haciendo nosotros. Un modelo. Lo que estuvimos trabajando en la Asamblea Nacional era precisamente una queja porque, el CONADIN todavía se ha mostrado como algo así apático para consultar a las comunidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, no se ha convocado a un consejo consultivo. Lo establece la ley como tal, pero no el presidente como tal del CONADIN no lo ha creado, ¿sí? Esa figura como tal todavía no existe. Entonces, digamos que CONADIN se maneja así como un ente, no sé, para como... calificar, ¿no? Sí, nada más, pero incluso es que esta preocupación ni siquiera del empleo se ve en una muestra, ¿no? Ellos hacen convenio con las empresas y disculpe que voy a hacer porque hay que hacer de repente una crítica, pero no me parece correcto el método que están empleando para contratar a las personas con discapacidad. De hecho, hubo en un encuentro precisamente un 3 de diciembre una queja que yo hice a nivel público, eso fue en el Teatro Municipal, los que estuvieron ahí ese momento, fue un 3 de diciembre, fueron testigos de lo que ocurrió, que yo les hice una queja a ellos, que cómo era posible que nada más le estaban dando trabajo a las personas impedidos motores, nada más. Es algo insólito, o sea, no entiendo qué está ocurriendo con la definición de inclusión social. Nosotros tenemos que buscar métodos para incluir mucha gente. O sea, hay muchas formas de trabajar, o sea, hacer posible de que las personas puedan trabajar, tengan o no discapacidad, porque hay personas que tienen discapacidad que, por ejemplo, no quieren trabajar. Así de sencillo. Eso lo sabemos. Pero hay otras que sí. Como hay personas que no tienen discapacidad que tampoco quieren trabajar y bueno, yo quiero vivir así sin trabajar porque para mí el trabajo es un castigo. No, y se inventa la discapacidad, eso vemos mucho en los autobuses, ¿no? Exacto, sí, eso ocurre, eso es normal. Pero entonces empezamos a buscar como quien dice excusas. Mire, yo tengo una lista de excusas que hay. Primero, a los que no tienen una profesión le dicen, no, lo que pasa es que tú no estás preparado. Y el que tiene una profesión le dice, no, lo que pasa es que tú estás preparado y a ti te dan trabajo en cualquier parte. O sea, es como una excusa como para no gestionar, ¿sí me entiendes? Okay. Es una manera de... Sí, es una manera de sí. De como que dice, bueno, sí, pero no. Ok, ¿sí me entiendes? Bueno, Franklin, Cristian, ya se nos está agotando el tiempo. Díganos cómo aquellas personas que quieran entrar en contacto con ustedes, incorporarse al colectivo, llamarlos de repente para que vayan a dictar una charla en sus comunidades, cómo los pueden contactar, cómo los pueden ubicar. Bueno, nosotros preferiblemente hacemos la cuestión participativa, que vayan uh-huh. para la actividad del viernes. Okay. Y vamos a montar Museo Jacobo Borges este viernes 12 de julio de 9 de a 9 12. A 12. Eso está en el Parque del Oeste. Exactamente. Y al lado de la estación del metro. Al lado de la y no hay excusa porque para al lado de la estación del metro de Gato Negro. Sí, es y no hay excusa porque para las personas con discapacidad el metro es gratis. Así es. Sí. Gracias a nuestro presidente. Así es. Bueno, de verdad, Cristian San Juan, Franklin Ibarra, un placer haberlos tenido la mañana de hoy aquí con nosotros. Y bueno, y estaremos en contacto, que estamos a la orden aquí en Alba Ciudad, aquí en La Ventana, pues bueno, para promover el próximo seminario que tengan, pues vienen para acá, los esperamos pronto para que nos cuenten los resultados de este seminario. Y bueno, y el estar pues en contacto y en ayuda, ¿no? Permanente. Sí. Muchísimos éxitos en la actividad del viernes, muchísimos éxitos en las próximas actividades y felicitaciones, porque eso es lo que hay que hacer, organizarse. No hacemos nada con la crítica estéril, no hacemos nada quejándonos de nuestras casas, no hacemos nada yendo uno solo a una institución a darnos golpes. Es mucho más fácil tener resultados cuando vamos a las instituciones como colectivos que cuando vamos como individualidades. Y al final el socialismo es eso, comunidades organizadas, la socialización de los problemas y de las soluciones. El poder del pueblo y para el pueblo. De verdad, muchísimas felicidades, Cristian, Franklin, estamos en contacto. Gracias por venir a La Ventana. Gracias. Muchos éxitos. Recuerden este seminario de personas, de familiares, de personas con discapacidad. Quien quiera entrar en contacto con este colectivo, este viernes 12 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en el Museo Jacobo Borges, en el Parque del Oeste, estación de metro Gato Negro. 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya volvemos con más de La Ventana. Nos vamos a la pausa con este intérprete, este excelente artista brasileño llamado Zé Cavaleiro, y este tema que seguramente usted lo conoce, se llama Disritmia. Esta es la versión original en portugués. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas dos seus olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Eu quero ser exorcizado

con una escoba y barre con un paper mate. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en un manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en un manicomio y se te quite esa manía. 11:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Gualberto Ibarreto y este tema que estaba de moda cuando yo era pequeñita, María Antonia. Y ya que estamos hablando de María Antonia, tenemos una noticia de María Corina Machado. Fíjense ustedes, ¿no? Esto lo cuelga la página web Aporrea. Una rumbita. María Corina Machado visitó a los adinerados y sufridos autoexiliados de Miami. Sí. La diputada opositora a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, recibió ayer las llaves de Doral, ciudad de Miami, estado de Florida, en los Estados Unidos, habitada mayoritariamente por venezolanos de la clase alta, quienes se consideran exiliados. No, pero es que lo mejor de todo es que el alcalde de Doral es venezolano. O sea, eso es un enclave, igual que en Miami está la pequeña Habana. Doral es la pequeña Caracas del este, del este, del este, del recontraeste, ¿no? Bueno, Luis, bájale un poquitico a la cortina, porfa, que se subió. Gracias, mi vida. Machado recibió el reconocimiento de manos del alcalde de Doral, el venezolano Luigi Boria, quien considera valioso lo que Machado hace desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Si realmente es valioso, nunca va. Y deja que alguien más decente ocupe su curul, que es su suplente Ricardo Sánchez, ¿no? Con su ya archirreconocida emotividad, la derechista les exaltó la lucha que mantienen en el exterior por la democracia en Venezuela. Agregó, perdón, que es fundamental apoyar a quienes se autoexilian a fin de mantener una pugna, y en la nota colocan signos de interrogación, para que entre todos, desde Miami, se logre una Venezuela justa, democrática y libre. Lo que según ella no existe, porque a su juicio el mundo tiene que saber que no hay democracia en Venezuela. Dijo sentirse honradísima con los jóvenes que estaban luchando desde sus residencias en el exterior. Bueno, si es como estas celebraciones que hicieron cuando, entre comillas, murió el tirano, según ellos, que estaban ahí, ay, es que mi país, es que hay una dictadura, con el vasito de whisky en una piscina, a mí también me encanta cómo luchan, ¿no? Y que sigan luchando así, que sigan luchando así. Destacó que regresaría a nuestro país llena de entusiasmo para recordarles y ratificarles a los venezolanos que no estamos solos, hay vida en otras galaxias. No, bueno. Esto es lo que dice esta señora, ¿no? Que no están solos. Para ella el venezolano que sale a Miami lo hace para luchar por los valores que compartimos los venezolanos, ignorando, como suelen hacer sus copartidarios en la oposición, la equidad de género con las venezolanas. El lunes acudió al 22º Festival de la Independencia de Venezuela en el estadio Sun Life, donde fue recibida por algunas personas convencidas de que luchan por la libertad. Bueno, esto no es una nota de Globo Terror, esto pasó en realidad. Es una nota publicada por Ciudad Caracas y aporrea.org. Y vayamos a cosas más interesantes que los rebuznos de María Corina Machado en Doral. Y esta información tiene que ver con el tema universitario y el cumplimiento de los compromisos salariales. 6.000 millones para cancelar el incremento salarial universitario con retroactivo y bonos. Así lo manifestó vía telefónica esta mañana el profesor Pedro Calzadilla durante la emisión del programa Pueblo Universitario, espacio semanal del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, quien entre otras informaciones precisó que ya están dadas las instrucciones para que los equipos administrativos apresuren para este 15 el pago del aumento sumado al retroactivo desde enero a junio. Es decir, que los profesores estarán buchones. Tenemos llamada, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Yo no sé, Briceño, vale. Ay, Briceño, es que a veces te confundo con Fernando La Presta. ¿Cómo estás, mira, Briceño? Yo no sé quién es más minusválida, por el término. Sí, María Corina o los muchachos que estuvieron allí. Bueno. Mira, me hizo recordar lo que el canciller hizo en su alocución del 5 de julio. Uh-huh. cuando en España se discutía, porque lo nuestro, el racismo nuestro y la exclusión nuestra viene de la colonia. Claro que sí. El saqueo y la... Y es que entre María Corina y los mantuanos de la época de Bolívar, que le echaron para atrás a todos los intentos independentistas, no hay ninguna diferencia. Bueno, es la misma sangre, es la misma gente. Bueno, cuando en España se discutía si en efecto ellos estaban, si la corona consideraba si los indios eran humanos o no. Sí, sí, tenían alma, no tenían alma, pero bueno, si es para la Iglesia Católica, las mujeres tenemos alma desde el siglo XIX. Sí, nosotras tampoco teníamos alma. Esto, a mí en realidad el término ese es peyorativo, incluso del que se le da ahorita, porque eso, mira, te digo, eso choca, que nuestra revolución todavía maneje los términos de la colonia, porque eso es coloniaje, un sí, coloniaje señor. Mental. Ellos son más especiales que nosotros. Mira, el genio más grande musical de la historia de los siglos de la humanidad se llama Beethoven, ¿sí o sí, no? Sí, señor, y era, tenía una discapacidad auditiva, exactamente. Okay. Estaba sordo como una tapia. No, y le llaman, él hizo la última sinfonía que llamaron, o que llaman la inconclusa, pero no dicen por qué le llaman inconclusa, porque ya Beethoven no podía, ya no Beethoven, pero, y sin embargo hizo esa sinfonía inconclusa. Y era, pero sordo de perinola. Y fue uno de los grandes músicos, o es. Es uno de los grandes músicos que ha dado la humanidad, por supuesto. Lo más grande que ha dado la humanidad es Beethoven. Y entonces, yo no sé dónde está el minusválido, no sé. Yo te digo, mira, a mí eso me choca cada vez que oigo a tu mamá. Yo me indigno cuando oigo a estos muchachos que son un tipo desplazado por nosotros mismos, ¿vale? Que el comandante hizo una ley tan bonita y sin embargo seguimos utilizando no solamente los términos, sino el comportamiento de coloniaje. Parece mentira, es así. Eso debe terminar por fin, porque yo no lo consideraría menos válido. Para mí son especiales. Carlos, chao, mija. Bueno, un abrazo, Briseño. No, fíjate, el término que es el que se utiliza o el que está dentro de la ley es el de personas con discapacidad, ni siquiera especiales, porque todos somos especiales, todos tenemos algo que nos hace únicos, ¿no? Es mejor hablar de eso, de personas con discapacidad, es decir, que tienen una discapacidad, puede ser motora, puede ser auditiva, puede ser intelectual, pero no podemos hablar de discapacitados ni de minusválidos, porque realmente son términos peyorativos. El hecho de tener una discapacidad no los hace incapaces. Por eso es que el programa que nosotros tenemos de los colectivos de personas con discapacidad, que se escucha todos los sábados en la mañana, se llama Somos Capaces. Porque una persona con una discapacidad, eso no lo incapacita para ser útil o para desarrollarse plenamente. Vamos a ponernos al día con mensajes que nos han llegado a través del Twitter. Nos escribe Simón Ruiz: exagentes federales de Estados Unidos premian a Snowden por revelar la verdad, y cuelga una nota de Russia Today que dice exactamente esto. La asociación Sam Adams por la integridad de la inteligencia galardonó a Edward Snowden con su premio anual por revelar la verdad. De esta forma, se honra su aporte en la filtración de datos clasificados sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos. Entonces, bueno, quien quiera, la nota está en el Twitter de Russia Today. Nos escribe Chalán y nos dice: estoy de acuerdo con el asilo Snowden, pero ¿por qué no se lo damos primero a Julián Conrado? Y dice: asilo ya para el camarada y hermano bolivariano Julián Conrado. Dice Erasmo Ledesma: Estados Unidos se alía y defiende a quienes se le arrodillan a sus designios inmorales en el mundo. La MUD no es la excepción en Venezuela. Y bueno, más informaciones. Esta tiene que ver con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien aseguró que los homicidios en Caracas han disminuido un 39%. El alcalde Jorge Rodríguez aseguró que los homicidios en Caracas han disminuido en 39% gracias a la lucha contra la violencia que lleva adelante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso nos llena de optimismo, de esperanza. No estamos satisfechos, pero es una de las cifras más importantes en reducción de homicidios en toda Venezuela, señaló el alcalde. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la Plaza Bolívar de Caracas, destacó que el dispositivo Patria Segura y el Movimiento por la Vida y la Paz van camino a un éxito profundo. Esta Plaza Bolívar de Caracas, en los 4 años que tiene de haberse recuperado, no tiene ni un solo hecho de violencia. Detalló para referirse a otros espacios también recuperados, como la Plaza Diego Ibarra, el Parque de Ezequiel Zamora, el conocido como el Calvario, y los bulevares de Sabana Grande y Antímano, donde se han realizado más de 100 eventos. También Jorge Rodríguez anunció que 107 armas han sido decomisadas en Caracas en el primer semestre de 2013. Esto lo dijo también en el marco de la segunda jornada de destrucción de armas ilegales a la que asistió el alcalde Jorge Rodríguez. También tenemos unas declaraciones del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien señala que no hay hechos que lamentar en plan Patria Segura. Recordemos que, bueno, hace poco incluso hubo este puente, ¿no? El plan Patria Segura se ha desarrollado sin novedades. Hemos evaluado cómo se ha articulado el pueblo con la Fuerza Armada Bolivariana y la Policía Bolivariana y todo marcha muy bien. Estamos evaluando distintas fórmulas de patrullaje para hacerlo más efectivo. Así lo expresó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, luego de una reunión de trabajo con los ministros del Servicio Penitenciario, Iris Varela, para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. En un contacto informativo por Venezolana de Televisión, Arreaza añadió que desde que arrancó el plan Patria Segura, no hay reportes sobre uso de la fuerza o hechos que lamentar en los estados donde está instalado el plan. Por su parte, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, enfatizó que el fin de todas las medidas en materia de seguridad es lograr la mayor suma de felicidad, paz y seguridad para la población, y es lo que se está logrando con el plan Patria Segura. Esto lo reseña la agencia de noticias ABN. Y por último, les recordamos que el día de hoy en el Museo de Ciencias se va a llevar a cabo un conversatorio convocado por Psicólogos por el Socialismo. En este conversatorio se tratará cómo manejar el duelo por la pérdida del presidente Chávez. Los invitamos, ya nosotros hicimos contacto con una de las ponentes y la próxima semana estará con nosotros aquí en La Ventana hablando sobre el tema. Así que ya lo saben, hoy a las 5 de la tarde en el Museo de Ciencia, este conversatorio convocado por Psicólogos por el Socialismo, cómo manejar el duelo por la pérdida del presidente eterno Hugo Chávez Frías. Son las 11:51 minutos y el tema de despedida es larguito, por lo cual nos despedimos desde ya. Un placer haber compartido con todos y todas y nos estaremos escuchando de nuevo mañana a la misma hora, de 10 a 12, aquí en La Ventana. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, nuestro queridísimo Luis Arroyo, y cerrando La Ventana, esta servidora Enza García. Que tengan buen apetito y una feliz tarde. Nos despedimos con De Alegre All Star. Se acabó lo que se daba. Chau. Carly. Yeah, man. Hand me your nutrition. I can't. It's almost gone. Can I have it? All right, here. Thank you. Charlie, where's Izzy? I don't know. Just give me back the bottle. Okay. Soy yo de la noche. estamos en el internacional. Y Caco dice que la rumba buena no puede parar, no, no. Se acabó lo que se daba, se acabó. Son las 3 de la mañana, vámonos. Vámonos para mi casa, vámonos a tomar café. Que la rumba está sabrosa, si la rumba buena es que no la pare. Se acabó lo que se daba, se acabó. Son las 3 de la mañana, vámonos. Charlie, vaya. Ajá. Camina, Charlie. Oh, yeah. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.